Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo, Senior Citizen Carmix. ¡Oh, Dios! ¿Eh? A veces pasa y Rule la mutarrata, Forever Young del Yermo. Ay, carnal, sí, es que... Es que tengo que contarles esa, porque ya estoy a dos de sacarla del INAPAM, ¿eh? O sea, o como se llame ahora, no sé cómo se llame el organismo. Es INAPAM todavía. Cuenta la anécdota y luego tengo que contar mi parte de la anécdota. Por cierto, somos El Café Comiquero, búsquenos donde escuchen este podcast y tenemos un Instagram y un Facebook. Básicamente eso, sí, Spotify y whatever. Nosotros, pero la anécdota es esto lo que vale. Lo que pasa es que un día el Carmix, así como el Santos. Estaba yo con mi esposa, andábamos en satélite. Creo que un día entre semana, no sé cómo estuvo, pero han de saber ustedes de que venir hacia el norte de la Ciudad de México, sobre todo hacia Mordor, es muy pesado en las tardes y en las noches. O sea, el tráfico se pone cañón. Entonces, de repente, pues si andamos por allá mi esposa y yo por alguna circunstancia y tenemos la oportunidad de... Pues mejor vamos a comer, vamos a cenar, tomar un café o ir al cine o ir al boliche o lo que sea y dejar que pase el tráfico, vamos a llegar igual de tarde a la casa, pero menos estresados, ¿no? Entonces, pues... Perfecta estrategia. Exactamente. Ahora, ese es fact número uno. Fact número dos. Regularmente cuando vamos al cine, ya sea voy con mi esposa o voy con mi hermano, me gusta comprar los boletos en la aplicación de Cinépolis. Regularmente es rarísimo que vayamos a Cinemex. Creo que tiene mucho que no, ¿eh? Tiene mucho que no vamos a Cinemex, es cierto. Y ya sea en la computadora o en la aplicación. Porque pues ya para que llegas con tu asiento así bonito, toda la onda. Que por cierto, yo no me acuerdo cómo era antes eso. O sea, vivir esa experiencia de a ver dónde te toca. Ya hace mucho que no nos toca eso, ¿eh? Ah, pues desde El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, que no nos toca así. Antes uno tenía que... Comprabas los boletos, hacías mucha fila por mucho tiempo antes para agarrar buenos lugares. Y si por alguna ocasión no había como que tan buenos lugares, se armaba la campal, ¿eh? Sí, no, pues, también, o sea, íbamos a un cine donde no había ley, pues, nos tocaba estar sentados en el piso, ¿no? Pero sí, de hecho... Bueno, el caso es que normalmente hago eso, pero en esta ocasión pues ya estábamos ahí en la plaza y dije, bueno, pues mira, mi esposa creo que fue al baño, fue a comprar no sé qué cosa, y le digo, mira, yo voy por los boletos y te veo acá, los voy a comprar en taquilla, ya estoy aquí, ¿no? Pues para qué le hago la jalada de comprarlos en la app, ¿no? Entonces dije, bueno, voy, ¿no? Voy acá bien fregón, al Cinépolis VIP de satélite, ya, pues para tal película, así como no. Y ya me dice, nada, pues perfecto, bueno, pues ya con su descuento de adulto mayor... Es tanto. Yo. Ok. Lo tomo, pero me ofende muchísimo. Es que mi hermano no tiene ni 50 años. Yo dije, no manches, estoy bien cateado. Y estaba. Y todo eso lo contó mi hermano. Hubo una reunión familiar por el cumpleaños de mi mamá. Lo cuenta en la reunión familiar. Creo que tú no te diste cuenta, pero te aseguro que mi papá, que yo lo tenía al lado, sí se dio cuenta. Uh-huh. Cuentas anécdota, obviamente, pues suenan las risas, ¿no? Pero todos aquí muy polas de ajajaja. Yo sí me reí, fue así de ajajaja, pero sí mala onda, porque de verdad, y no fue intencional, es que de veras me dio risa. O sea, ¿cómo me habré reído que mi papá me suelta el codazo? Vas a hacer que se sienta mal. Y yo, obviamente me callé, pero me dio todavía, o sea, te dio más risa todavía, ¿no? ¿Mande? Ah, no. Qué bueno. Te dio más risa todavía, ¿no? Pero bueno. Todavía, sí, estuvo increíble, de veras. Así que, pues, sí, el Senior Citizen Carmix. Oh, my God. Pero soy machín, ¿eh? Senior Citizen Carmix. Es como que... Sí, suena como que a un vigilante ya retirado estilo Watchmen. Ándale, sí. Que nada más te la pasas así estilo Superman en... Digo, pues, Batman en Kingdom Come, ¿no? Ándale, sí. Yo creo que me ibas a decir que estaba, desde ahí podía ver el crimen en su más pura esencia, algo así. No, no llegas todavía tanto, pero pues, como el buen Bruce en Kingdom Come, sí, más o menos. Oye, está mejor que sea Senior Citizen Carmix a la versión Marvel, ¿no? Old Man Carmix, ¿no? Sí, Old Man, o sea, exacto, Senior Citizen tiene cierto... Cierto punch, cierto, ¿no? Cierto caché. Old Man Carmix es nada más de, pues, el viejo este... Pues sí, porque en Old Man Logan es santo Dios, o sea, bueno. Sí, bueno, ¿qué podemos decir? Pues, ¿quién escribió eso, no? ¿Y viste que después hubo otra serie? No, no creo quién la escribió, pero era Old Man Barton o algo así. Old Man Hawkeye, creo. Ah, sí, sí, sí. Pero fíjate, hay el arte de Marco Quequeto, por cierto. Cierto. ¿Y sabes qué hicieron en DC? ¿Qué hicieron en DC? Old Lady Quinzel. Ah, bueno, ese sí recuerdo. Ese sí lo... Nunca lo leí, pero sí lo recuerdo. Sí, tienes razón. Sí, ay, no manches, pero bueno, ok. El chiste es hacer burla, pues, ¿por qué no? No. Así es, mi hermanijo. Pero, pues, bueno, aquí seguimos todavía. Todavía para rato, aunque sea Senior Citizen, no hay bronca. Y, por cierto, hay que aprovechar sus descuentos, porque, pues, oye, sí, no es mucho, pero descuento es descuento. Descuento es descuento, sí, claro. Y, pues, aquí que te voy a ir platicándoles antes de entrar en materia, quiero compartirles que tuve la oportunidad de ir por cuarta ocasión al concierto de Lindsey Stirling aquí en Ciudad de México, que tuvo dos noches por primera vez en el Auditorio Nacional. Una que fue sold out, otra no. Entiendo que ya no alcanzó a llenarse. La que yo fui fue la original, que fue sold out, que fue el pasado 5 de agosto. Pero además, bueno, que el concierto estuvo fantástico. Soy fan de esta mujer desde hace muchos años. Yo creo que soy de los OGs, porque creo que hay más OGs que yo. O sea, que la conocieron más antes que yo, seguramente. Y ahorita tengo un punto también de eso, también lo del Senior Citizen Carmix tiene que mucho que ver, porque ahorita te voy a decir por qué. Tuve la oportunidad de conocerla en persona. Sí, mi hermano ya me enseñó la fotita y todo. Honestamente, está muy padre eso, ¿eh? Sí, la neta sí, o sea, hubo una venta de discos, del disco en vinil, en LP. No tengo dónde tocarlo, pero pues voy a tener que comprarme una cosa para ¿cómo le dicen ahora? ¿Tornamesa? ¿Estéreo? Yo les digo diciendo tocadiscos. Sí, tocadiscos. Necesito comprarme uno de esos para poner el disco. Está muy bonito. O sea, es un vinil en color verde agua, como parte de su de la estética que trae en su nuevo disco, que se llama Duality. Vendían el disco en una tienda en línea y te daban acceso a una firma de autógrafos que se llevó a cabo el pasado domingo 3 de agosto en las instalaciones de Amy Music aquí en Ciudad de México. Fuimos un friego de gente, pero un friego de gente. No fue escalonado por horarios. Me enteré por los de seguridad y todo ese rollo que Lindsay se tomó como media hora para comer y de las 11 de la mañana hasta quién sabe qué horas no paró, ¿eh? Oh, shit. O sea, comprometida la señorita Stirling. Y pues sí, o sea, sí estuvimos. Yo hice fila como una hora más o menos, hora y cachito. Y bastante ágil. Y no, fíjate que yo pensé que era así como que, pues bueno, así de ponga su disco, ponga su firma y lárguese, ¿no? O sea, como, pero no. Pero no, hasta eso te daban oportunidad de platicar tres palabritas ahí con ella. Te puedes tomar una foto que no te dejaban tomar fotos con tu celular, sino, o sea, una foto. De su equipo, del equipo que llevaba Lindsey Stirling, para que pues después la subieran a un drive y ya de lo bajaras. Pero sí, o sea, tuve la oportunidad de platicar con ella un ratitito, decirle que pues que le agradecía por su música, que yo me dedico también a traducir y escribir cómics, y que pues su música me ha acompañado en incontables horas de trabajo. Me preguntó, ¿y leíste mi cómic? Y yo, sí, por supuesto. O sea, ella sacó su cómic que se llama Artemis hace como 3 años. La verdad es que no se puede conseguir. Ya literalmente solamente se vendía por su tienda en línea. Cada número me salía carísimo, pero pues me lo mandaban por paquetería de Estados Unidos. Y sí, yo le dije, no, por supuesto. Y dice, ay, no, qué padre. O sea, como que le dio gusto eso también. Y pues ya, o sea, pero una persona muy amable, muy dulce. Muy linda ella con sus fans, con todos. O sea, no se le veía agobiada, incluso aunque ya eran varias horas que había estado con los fans. No, la verdad, muy, muy agradable. Y pues ya después su concierto, que es otro boleto, ¿eh? O sea, esta mujer es impresionante. O sea, tiene 38 años y santo Dios, o sea, no. O sea, si yo me agachara y me levantara las veces que quería hacer, yo ya no me levanto. Sí, claro. No, de verdad es que tiene una tiene mucho carisma, toca increíble, su show es cómico, mágico, musical, literalmente vuela por el escenario. No, es una artista muy, muy completa. Y te decía un poco de que yo me sentía como que era de los OGs, y creo que más o menos, porque fíjate que ahora me di cuenta, a diferencia de por ejemplo, la última vez que vino fue hace 6 años, fue antes de la pandemia. Ya tiene mucho tiempo de eso. Y fíjate que cuando, en este tiempo, que de la pandemia para acá, como que creció una generación de fans de Lindsey Stirling que la recuerdan como parte de su infancia. Y dije, en la torre, de su infancia. Okay. Dije, ok. Y pues ya, para mí sigue siendo como la novedad, ¿sabes? O sea, pero no, ya hay gente que la recuerda. O sea, en estos tiempos estuve viendo varios videos ahí de gente que subió su videito que tomaban o fotos en el concierto, que las publicaban en TikTok. Y esa generación de jóvenes de TikTok que fueron al concierto de Lindsey decían varias cosas. O sea, en sus comentarios me di cuenta de varias cosas. Que ellos decían, no puedo creer que esperé tanto tiempo para esto. O sea, que ya la tenían como una onda así como legendaria, ¿sabes? Y que la canción por la que más explotó Lindsey Stirling en la generación TikTok fue por un villancico navideño. ¿Cómo crees? Porque Lindsey le encanta la Navidad, coincido, y ha sacado dos discos navideños con los cuales normalmente entre noviembre y diciembre de cada año hace una gira de conciertos de Navidad, o sea, donde la música es netamente música navideña, pero a su estilo. Algunas canciones clásicas, otras originales, en general. Y una de ellas es Carol of the Bells, que es una melodía muy común, la de tan, tararán, tan, tararán, así. Esa es la clasiquísima, ¿no? Tocada muy a su estilo. Y resulta que esa en TikTok es como que la tonada más famosa de Lindsey Stirling. Y todo el mundo, así como que, algunos decían, pero ¿va a tocar esa? ¿Va a tocar esa? Pues no, dude, no es Navidad, ¿no? Pero pero ¿sabes qué sí tocó? Con mariachi. ¡Órale! Se subió un mariachi compuesto por puras mujeres que se llama Mariachi Amazonas, shout out a ellas, por cierto. Y tocó dos, así como cuando vino Metallica, que tocaron la Negra Tomasa, la Chona y no sé qué. Pues aquí Lindsey tocó el mariachi loco con su violín. O sea, no, y ella, pues, no, hombre, una chispa que tiene para eso. Y la otra que hasta armó ahí como que el show con la gente y que dice, esto lo vamos a grabar para Instagram y no sé qué, y, o sea, todo ese rollo fue Feliz Navidad, o sea, la canción de Feliz Navidad que ella hizo en un disco de sus discos de Navidad, así con puro violín, pero pues acá, pues como el público habla español, canta en español, pues la fue tocando con el mariachi y el público cantando Feliz Navidad en pleno agosto, ¿no? Mira, si ya hay Navidad en Sanborns, no, sí, un poquito en Sanborns, pero en Walmart y todo eso. Exacto, que no haya Navidad en un concierto de Lindsey Stirling, ¿no? Pero, no, pues, muy chido, muy, muy bonito, muy bonita experiencia. Es una mujer a la que admiro mucho porque, pues, al principio de su carrera le decían que era un asco y mira nada más, ¿no? Sí, así me platicaste de esa anécdota, qué horror, ¿eh? Se presenta, de sus primeras presentaciones fue en America's Got Talent, hace muchísimos años, 14, 15 años, y los jueces fueron devastadores. Le decían, no tienes lo que se necesita, tu música suena como ratas chillando, así de, oh, shit. O sea, y le decían, no, ¿sabes qué? Consíguete una banda solista, como solista no la vas a hacer. Si logras llenar un teatro en Las Vegas, pues te va a ir, o sea, casi ya la hiciste. Mientras dedícate a tocar en bodas, o sea, no, mean as fuck, dude. Holy fuck, dude. No, ¿qué? Ay, bueno, ya. Y mira, hoy fue, en este concierto en particular, y en este disco, hay un video musical donde ella básicamente como que recorre toda su carrera con los vestuarios que ha tenido en los diferentes videos. Y acá, cuando empezó su concierto vestida exactamente como cuando se presentó en America's Got Talent. Y tenía de fondo las voces, o sea, de estos críticos que le decían, you're not good enough, y que no sé qué. Y luego, pues, a toda la explosión de espectáculo que tiene sus bailarinas caracterizadas como ella en diferentes eras, como diciendo, pues, fuck you, sí se pudo, ¿no? De veras que sí. Sí, ¿no? ¿No? Y la verdad, entre muchas cosas, por eso admiro mucho también a Lindsay, porque esas ganas de hacer música, pues ella se hizo en YouTube. Ella creció, su fama se hizo en YouTube, ella hizo su música para esa plataforma y despegó de tal manera que, pues mira, pues ya hizo una gira en México. Creo que hoy es el último concierto que tiene ahora en Monterrey, o sea, estuvo en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y lo que venga, ¿no? Sí, pues ¿cuántas giras internacionales no ha tenido? Sí, exactamente. Y ya como 5 discos de estudio. No, pues bien y de buenas, ¿eh? Sí. Resulta que sí llena más que un teatro de Las Vegas, ¿no? Mira nada más. ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, quería dar ahí el comentario, porque la verdad fue una muy bonita experiencia. Y también conocerla en persona fue un lujo, la verdad. Estuvo muy chido. Estuvo muy pachón. Qué buena onda, mi hermano. Claro, sí, qué buena onda. Thank you, carnal, thank you. ¿Qué más tenemos para platicar por ahí, mi hermano? Yo tengo que dar un shout-out porque hoy me enteré de algo, personalmente, por lo menos para mí, muy pachón y muy bonito. Uh-huh. Les tengo que dar la anécdota completa. Yo no soy mucho de ir a bares y cosas así, pero un tiempo en mi vida, donde por diferentes cuestiones tuve que conocer varios. Uh-huh. Estoy hablando de hace de 7 años, probablemente. Había un bar. El asunto fue así. Me acuerdo que fue después de 2017, o por lo menos finales de 2017, porque ya había pasado el temblor en Ciudad de México de septiembre. Oh, sí. Que me mandó a terapia. Y me acuerdo que mi terapeuta en ese momento me dijo que una de las cosas, o sea, que me recomendaba mucho es: sal más. O sea, no tienes que ser volverte Mr. Sociable ni nada, pero sal más. Procura no estar todo el tiempo. Porque esa era una de mis broncas en ese entonces. O sea, no es que tuviera pavor, ni mucho menos, pero sí una presión muy canija, como que ir a ciertos lugares de no, porque qué tal si tiembla, ¿no? Pues bueno, yo apliqué, hice acopio de su consejo. Me acuerdo que era el cumpleaños de alguien, de un amigo o una amiga, yo no me acuerdo, porque fue por ahí de octubre, y curiosamente es que tengo un amigo y una amiga que cumple como esos años, en 10 de octubre, como por 2 de diferencia. ¿De quién era el cumpleaños? No me acuerdo. Pero celebraban juntos, ¿no? Digamos, ¿no? Y lo iban a festejar en viernes, entonces pues salgo yo de trabajar. Y teníamos una prestación, ya no, porque pues ahora tenemos home office y ya esa prestación se fue al carajo, pero teníamos una prestación donde cada tercer viernes del mes podíamos salir muy temprano, o sea, muy temprano, pues para que pasara el día con la tarde con la familia, o en mi caso, me fuera a embregar con los cuates. Ok. fue esa vez, o sea, que ese tercer viernes de octubre, estoy casi seguro. Salgo temprano, no tenía nada que hacer. Y dije, bueno, mira, qué fregados. O sea, de aquí a que me voy con estos que siempre piensan tarde, pues ya los conocía. Y pues, ¿qué Gerardo hago, no? Y dije, bueno, pues, teniendo todavía eso en mente de que pues, sal más y conoce más cosas, dije, a ver. Digo, sí había ido a bares, tampoco era un escuincle baboso, pero como que ir yo solo me sentía muy alcohólico, ¿no? Y dije, bueno, a ver, un día del año, ¿no? O sea, no tengo personalidad adictiva, no puedo decir que me voy a poner hasta las cachas, todo va a estar bien. Pero si ustedes han ido a los bares de Zona Rosa, nada en contra de los bares gay, todo lo contrario. El problema es que ya no hay tantos. ¿En serio? Se ha gentrificado bien canijo Zona Rosa. Hmm. Entonces, como que ir a los bares normales de Zona Rosa es de, ay, no, qué flojera. O sea, yo en esta, o sea, qué flojera por el ambiente, por la gente, por la música. Me da muchísima pereza. Dije, no, ¿cómo que no? Y estaba caminando yo, y me iba a ir a comer, me iba a ir a comer al Maison Kaiser ahí de, bueno, comer, cenar del Maison Kaiser de Reforma 222. Pues come muy bien ahí, por cierto. Sí, carito, pero es muy rico, ¿eh? Es carito, sí, pues quería darme un lujo, pero se come bien. Y el pan, dude. Y iba caminando por la calle de Oslo. Oslo, que es una que da hacia Niza. Ok. Estoy dando el calle y todo porque quiero hacerle el shoutout a ese lugar. Y encontré ahí un barcito que inmediatamente me llamó la atención porque, número uno, estaba todo pintado acá de negro, bien super darks. Sus menús, tenían ahí afuera el menú y todos los tragos y las comidas y demás tenían nombres aquí. Así que algo así de Mocos de Cthulhu, algo así decía. Ok. Y hasta el nombre del barcito, así dije, holy shit, como que esto es para mí. Se llamaba el Scary Witches. Ah, se oye bien. Y me meto ahí a tragar. Porque también en el menú vi que sí vendían cosas de comer. Y dije, ah, pues perfecto, ¿no? Y la razón también por la que me metí es que no, ni me acuerdo qué era. No puedo decir que reconocí a la banda. Pero estaba sonando heavy metal adentro. Entonces, pues vénganos tu reino, ¿no? No había nadie. O sea, yo fui el primer menso que se metió ahí. Okay. Comí muy bien. Hasta la hamburguesa, que era, no me acuerdo cómo decía. Algo así de Scary Burger, whatever, no sé qué. Una hamburguesa X, pero estaba muy buena. De beber dos cervezas porque pues no quise como que entrarle así muy canijo. Pero me gustó el lugarcito y dije, ok, esto como que es lo mío. Pasaron meses, por lo menos 6 meses y volví a ir. Y esa vez sí fui como más de... Pues ahora sí que iba a echar el trago yo solito acá, pachón. Y estuvo bien. Ahí probé eso de... No me puedo acordar el nombre de la cosa. Algo así de Mocos de Cthulhu. Y me acuerdo que era Midori vodka y perlitas de no sé qué rayos. Ok, era inefable, inenarrable, ¿no? Sí, y así quedabas tú como con dos, ¿eh? Ok. Y después me acuerdo que por el confinamiento lo cerraron. Y mi corazón se rompió. Y hoy que tuve que ir a trabajar por allá en viernes, regresé de comer, di una pequeña vueltita ahí rápido por la zona, pasé por la calle de Oslo y que lo veo abierto. ¡Qué bien! ¡Holy fucking shit! Fue como ver... Ni siquiera ver a un viejo amigo que yo no veía. Fue como ver a revivir a un viejo amigo. ¡Oh, my God! ¡Qué bueno, que se pudo recuperar, Sí, no sé si ya tiene mucho de que se reabrió, porque pues, sencillamente habrían nada más en fines de semana, me parece. Creo que desde el jueves, ya no sé. Pero, por lo menos yo tenía años que ya no lo veía abierto. Pero lo sospechaba, porque sí estaba cerrado, pero no se veía como que destartalado el lugar ni nada. Dije, bueno, a lo mejor es como el inefable señor Cthulhu y es nada más está hibernando, ¿no? Ahora Cthulhu Awakens, dude. Y a lo mejor ya tiene rato de que reabrieron y todo, pero me dio un gusto. Ya había comido, ya no tenía razón para andar por ahí. Aparte tenía prisa, tenía que regresar a trabajar. La próxima que ande por allá en un fin de semana, holy shit, voy a regresar al Scary Witches. Vayan, porque de veras, si les gusta como que la onda más acá metalerona, más dark, y no es caro, por lo menos que yo me acuerde, los cócteles no pasaban de 200 pesos por cóctel, así que estaban bien, los precios estaban accesibles. Que para la zona está bien, Sí, para la zona y todo eso estaba bastante bien. Vayan, échense un rol allá al Scary Witches, en la calle de Oslo, en Zona Rosa. De veras, si les gusta ese tipo de ondas, se la van a pasar pachón. Holy shit, venga la recomendación, qué bueno, carnal. Y qué bueno que da gusto saber que esos negocitos, o sea, siguen. O sea, que sobrevivieron y ahí están, ¿no? Sí, es de esos negocios que tienen como que cierta ondita, cierto caché. Digo, también hay una casa de ropa ahí sobre Niza. Ahí sí compré una vez una camisa. camisa más cara que he comprado. Pero sí quería ahí apoyar. Estaban regresando de la pandemia. Ahí todavía la tengo. Es una camisa muy, pero está preciosa, por supuesto. Y creo que va a durar más que yo. Que es Casa Rioja. Sí, la conozco. Sí. Que te atienden que qué bárbaro. O sea, si no lo tienen, te lo buscan. Si Si no tienen la vista, lo buscan. Si lo buscan y no lo encuentran totalmente, a ver cómo le hacen, pero te lo arreglan para que te quede. No, no, no, eso es una atención bestial. Son caros, pero te juro que las cosas que compren ahí, yo creo que van a durar más que uno, ¿eh? Esa es la ventaja. O sea, luego a veces es lo que no valoramos, ¿no? O sea, el precio puede ser alto, pero si la calidad es buena. Sí, sí, yo creo que es la única. Mira, por ejemplo, ves que compras una camisa, la empiezas a usar y se empieza a manchar de las axilas, del cuello, de los... o sea, por mucho que la laves, pues ya termina así de los puños. Y es como que, ay, Dios, ya no me la quiero poner. Esa sigue ahí bien, ¿eh? Ya se ve un poquito más. O sea, ya empieza a tener pátina, ¿no? Pero pues está bien. ¿Y a cuántos años, no? Uf, o sea, 2021 para acá. O sea, ¿una camisa que te dure 4 años? Sí, no, créeme que no. O sea, que te dure bien. O sea, porque la puedes tener de trapo, ¿no? Pero que te dure bien, no, ¿eh? O sea, puedes ponértela y pareces Kurt Cobain. Pero no, que te dure bien y que yo me la siga poniendo para trabajar. Wow. Sí es buena, ¿eh? No es de que tu traje de vago, ¿no? Sí, me salió en ese momento como 800 pesos, ¿eh? Pero bueno. Wow, ok. Casa Rioja ella, ¿no? Casa Rioja, ahí sobre Niza. Casi... No pegado a Reforma, pero ni una cuadrita de Reforma, ¿no? O sea, también vayan ahí. Esos lugarcitos que ya no hay tantos en la ciudad, honestamente, o sea... Hijo, ¿cómo son mis favoritos, eh? Sí, la experiencia es bien diferente, ¿no? O sea, es bien... Sí, van a decir que triste es no, ya sé... I fucking know, pero no me importa. Ok, carnal. Pero ese también, entonces también Casa Rioja y por supuesto Scary Witches. Me gusta el nombre, el Scary Witches. Sí, sí, sí. Si tienen el chance, como para ir a otro saborcito de la ciudad, que no sea lo exactamente turístico, es ahí. Me imagino cómo se ha de poner, no sé, en tipo Halloween. Una cosa estaría bonito, ¿eh? Oh, shit, tengo que ir en Halloween. Yeah, debe estar chido, ¿eh? Oye, pues yo fui en épocas de Halloween, fue tercera semana de octubre. Mira, en la mera época, ¿sí? Season of the Witch. Sí, sí, sí, pero tengo que ir, en el fin de semana de Halloween, yo creo que se ha de poner machón. Entonces, carnal, muy pero bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Entramos en materia, ahora vamos a dar un brinco de 160 grados de 360 grados, porque sí, da puras vueltitas y brinca y se columpia y todo. Oh my god, Ultimate Spider-Man. Me encanta cuando hablamos de Ultimate Spider-Man porque la forma en la que mi hermano y yo experimentamos este cómic es bien distinta. Sí, tú sí tienes que... Bueno, yo soy de yo hago mi binge reading, ¿eh? Yo dejo que se junte los 6 números del trade, que por cierto, el mes que entra sale el trade de lo que vamos a platicar hoy, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, ya, los números ahí están, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo así le hago, yo dejo que se junten. Es que porque, ¿sabes qué? Que conozco a Hickman, no en persona obviamente, pero tal vez algún día, pero conozco su trabajo y sé que luego cuando es de uno en uno, como que, no lo sé, dude, me sabe a poco, ¿no? Y no es porque sus cómics no sean buenos cada uno individualmente, pero el señor tiene una estructura muy concreta para hacer sus historias, entonces me gusta cuando tenemos el arco completo, entonces yo en lo particular me lo he hecho así, entonces prácticamente lo leí ayer, ¿eh? Sí, mientras que yo, o sea, y estoy totalmente de acuerdo con mi hermano, déjenme decirles, él tiene la boca atascadísima de razón. Esa es la mejor forma para leer los trabajos, todo de Hickman, pero en particular de Ultimate Spider-Man, sí. Es más, yo me atrevo a decir que también lo que está haciendo Pitch Momoko en Ultimate X-Men se debe leer así. Hay un enorme problema con eso, que yo no me aguanto. O sea, necesito mi fix. Sorry, o sea, sí sé que es mejor, pero sorry, si no me pongo mi fix mensual de Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men, me pongo erizo. Entonces, ni modo, me aguanto. Tengo que leerlo. Aunque sí, de repente se siente desconectado por la estructura de cómo está hecho el cómic. ¿Y qué pasa cuando lo vuelves a releer, por ejemplo, ya para un review? Encuentro tantas cositas que digo, hay tantos momentos de, now I get it. En tanto en Ultimate X-Men como en Ultimate Spider-Man, que digo, por eso te digo, te doy la razón. Hay tantos momentos del, I get it. Debería leerlo como mi hermano. Y después, pues tengo acá los diablitos, ¿no? Al diablito más canijo y al diablito no tan canijo de, no, estás menso, léelo de una vez, gasta tu dinero. Ok, sí. Y tú, ok, lo que usted diga, señor. Lo que ustedes digan, señores míos, ¿no? Ok, güey. Fíjate que a mí me pasa al revés que a ti con Conan. O sea, yo de Conan mi fix. Y tú los lees cada que vamos a review, ¿no? O sea, sí, yo cada que hay review, yo no tengo broncas. Y se, A ver, aquí viene el hot take del Café Comiquero, ¿eh? A ver. Dime un cómic. Ajá. Es más, y es que es casi reto, dime un cómic actual, moderno, de estos días, no, no de los anteriores, porque son otras épocas y sí me podrías dar varios, pero dime un cómic actual que no se beneficie de hacer mejor, de tener por lo menos el arco completo para leerlo. O sea, que no haya una ventaja mayor el tenerlo ya completo a irlo chiquiteando de mes a mes. Te digo uno, pero es tal vez sea trampa. A ver. Savage Sword of Conan. A ver, pero sí es trampa, dude. Porque es antológico. No, mes a mes. Mira, te hubiera dicho que los Cuatro Fantásticos de Ryan North, pero no. O sea, sí tiene una estructura unitaria en cada, o sea, en cada cómic, pero no, sí se beneficia de tener el TPB. Yo te hubiera dicho ese, pero no, creo que no, ¿eh? Por lo menos de los que yo, o sea, tampoco puedo decir que toda la industria, no leo todo, pero de todos los que yo leo, todos, es mucho mejor tener ya el arco completo y leerlo, y a veces siento que en ese sentido la industria está demasiado atascada con el floppy, con el sueltito. Y mira que yo los compro. Hey, yo también, o sea, ahí nos tienes casi cada semana ahí en Fantástico, ¿no? Pero yo voy dos veces al mes y a veces me dan ganas de ir tres, pero sí soy el primero en decir, creo que estamos demasiado casados con ese formato cuando es algo que también no descubrí lo negro, ¿no? Todos los que se dedican a esto de criticar sin saber del cómic, como yo, dicen, ah, pues es que es como, o sea, por ejemplo, tener un tankubon como en el manga, pues es más pachón que tener tu cómic sueltito cada mes, ¿no? Pues sí, pero parece que la industria, o sea, no, pero es que en Japón pasa lo mismo. Ya vimos que la industria no aguanta el no tener el flujo constante mes a mes, ¿eh? Sí, exacto. Y dirías uno, es que cada mes hay mucho manga. Pues sí, pero es que ni siquiera en Japón funciona así. O sea, tienen sus entregas semanales, de poquitas páginas, ¿no? Sí, pero te lo dan en una revista. Exactamente, es antológica. O sea, que es un tambachote, ¿no? O sea, es un tambache, exactamente. Y ahora ya digital incluso. Sí, o sea, el comparativo sería si Marvel sacara como que así un tambachote tototote cada mes con, digo, no todos sus cómics, pero pues sí algunas historias de sus cómics, ¿no? Pues sí, que creo que alguna vez lo intentaron, más o menos era así en DC con unos cómics que eran en Walmart, que eran antológicos así, pero tampoco fue un experimento que estuvo bonito, pero no duró mucho, ¿eh? Mm. Y sí, en cambio, bueno, la otra opción, que es tener una historia completa en tomos y de ahí ir publicando, como autor está muy chido, pero tienes que ser un autor que sepas que tienes de qué comer mientras sale el siguiente tomo, ¿no? Uf, sí, porque y ahí es donde entramos en muchos de los problemas de la industria, ¿no? O sea, los creativos que tanto queremos, que han hecho historias que han enriquecido tanto nuestras vidas, la verdad es que la pasan mal, ¿eh? Peter David, en paz descanse. Peter David, sí, claro. La pasó muy mal al final de su vida, ¿eh? Digo, cuando tenía Twitter, la señorita J. Willow Wilson, ¿no? Decía de, yo tengo carrera porque mi esposo tiene un trabajo estable, ¿no? Ajá, exacto, de otra manera, ¿cómo pagas las cuentas, no? Pues no, sencillamente, pues no. Y desgraciadamente, esa misma dinámica sí se sigue, creo que en toda la línea de Ultimate, pero como jala muy bien mes a mes, pues ahí sí, o sea, también como decirles que no, está canijo. Exacto. Y volviendo al tema de Ultimate Spider-Man, pues sabemos que es finito. O sea, de hecho ya nos acercamos peligrosamente al final, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, o sea, estoy, la verdad, estoy dividido en opiniones de, pues sí estaría chido que continuara de una u otra forma. Pero por otro lado, qué bonito sería tener una historia completa así de Spider-Man, de un Spider-Man bien hecho, así principio a fin. Que puedes, incluso siendo Marvel, siendo una empresa, pues revender N cantidad de veces, ¿no? En el formato que se te antoje, ¿no? Ya estás viendo los formatitos esos chiquitos con cuánta reimpresión de Ultimate Spider-Man haya, ¿verdad? Por supuesto, y en Omnibus, y claro. Exacto. Y dicho esto, en esta tercera entrega de Ultimate Spider-Man, fíjate que siento que cada entrega ha sido como muy temática. La primera, pues, el primer arco, pues sí, efectivamente es pues su origen, o sea, recontarnos de dónde viene, sus pininos como superhéroe, etcétera. El segundo arco fue más sobre Harry, creo que desde mi punto de vista, sobre Harry Osborn. Sí. Y el periódico nuevo de Paper se llama, ¿no? Del tío Ben y Jameson. Sí, el nombre más, ¿cómo se dice? Original del mundo. Sí, exacto. Sí, pero bueno, tienen... Y ahorita este último arco, honestamente para mí es el arco de Misterio. Yo siento que este es el arco como que de las familias de los protagonistas. Es un buen punto porque, de hecho, hay números donde no los vemos. Sí, de hecho, es cierto. Sí, buen punto, ¿eh? Y te digo, para mí hay mucho también de Misterio, en más de un sentido, porque se vuelve un personaje que ya nos daba un poco de señales Hickman de que iba a ser importante, pero no me imaginaba qué tan importante iba a ser, ¿eh? Pues sí, no. Yo también debo decir que sí, pues no se la adiviné, ¿eh? A este Hickman, no pude. No sabía por dónde iba a ir la cosa, pero creo que fue un reveal muy interesante. Ahora, el arco anterior, o sea, que recordemos que es una estructura que incluso es bien difícil de llevar, ¿eh? Es un cómic mensual donde las cosas ocurren mes a mes. O sea, no es un cliffhanger que inmediatamente, o sea, como que podrá Spider-Man salvarse de esta y en el siguiente número lo vemos salvándose de esta, ¿no? Efectivamente. No, o sea, pasa un mes entre una cosa y otra, lo que le da creo que a Hickman tiempo y carnita para decir, en ese mes ya pasó todo esto, ya no, o sea, Peter ya no está tan panqueque, o Harry ya hizo esto, o Mary Jane ya hizo esto otro, y no se te hace ilógico que de repente las cosas cambien tanto, porque estamos viéndolo casi casi que en tiempo real. Pero aquí en particular, los dos primeros números de este nuevo arco, se me hizo el seguir su regla incluso, lejos de limitarlo, creo que le ayudó bastante. Porque el primer número ocurre en enero de 2025, técnicamente, y el siguiente en febrero. Pero muy hábilmente lo que hizo Hickman es que el número de enero fue, decía la fecha, que la historia ocurrió un 31 de enero. Y el siguiente número de febrero ocurría el primero de febrero. Entonces, como que siguió su regla y dije... That's clever, dude. Muy bien hecho. Hey, es mes distinto, ¿eh? Sí, cuenta. Ya acabó el mes, ¿no? Y como la historia pasa de noche, o sea, medianoche. Prácticamente puede ser un segundo, ya estás ahí, ¿no? Está bien, Hickman. Bien bajado ese balón. Feliz. Y hay varias sorpresas e ideas muy interesantes. O sea... de lo que nos ha presentado Hickman es que, por ejemplo, el traje de Spider-Man pues es un pico traje, o sea, con nanites y todo ese tipo de cosas hecho por Tony Stark. Recordemos que pues, ese es el mundo del Maker, donde va a pasar X tiempo y va a volver a resurgir. Y mientras Tony Stark, que ha estado muy activo en las páginas de The Ultimates, bien reaccionarios ellos, pues está tratando de rehacer ese universo que el Maker les quitó, ¿no? Y le dio los poderes a Peter con lo de la araña y todo, y este traje bastante útil. Que el traje, o sea, me encanta que Hickman sí te pone que es tecnología, pero se siente casi como magia. Y lo hace muy, muy, muy... O sea, es ciencia ficción de alto concepto, incluso con Spider-Man, ¿eh? Sobre todo con Spider-Man, se nos olvida que el dude empezó cosiendo su traje y haciendo las telarañas con cosas que se encontraba. Sí, exacto. Acá no, acá tiene más ventajas, pero aún así, de hecho, también como que en el arco pasado como que trató de quitarse un poquito esa muleta, ¿no? Y en particular aquí el traje es una inteligencia artificial, aquí sí más a toda regla, o sea, piensa y hace muchas cosas, pero además es casi un symbiote. ¿Eh? Y sí, en el arco pasado, que termina en Navidad, pues nos damos cuenta de que alguien secuestró a Peter y también a Harry. ¡Oh, my God! Y durante este tiempo, durante todo un mes, Spider-Man ha seguido patrullando la ciudad. Pero, ¿será el mismo Peter? Evidentemente no. Y la verdad es que el reveal me gustó mucho, ¿eh? Sí, es Richard, el chamaquito, el que está haciendo la I de Spider-Man. Y en ese momento es donde temí por la vida del niño. Sí, porque ya sabes cómo va la cosa a veces, ¿no? Pero bueno. Uy. Un chavito de sus 15 años que pues más o menos era la edad de Peter en los cómics, ¿no? Se supone que sí, sí, sus claro. 15, 16 años, iba en la prepa. Si te vas incluso al Ultimate de Spider-Man, al clásico, ¿no? Al de Bagley y Bendis, pues tenía eso como 15, 16 años. Sí. Había todo un... Es que cómo eran los cómics en ese entonces. Había todo un... ¿cómo decirlo? Plot point al respecto de la fijación de Felicia por Spider-Man de Bendis y de Bagley. Y cuando Felicia se entera que Spidey tenía como 15 años, ¡oh, Dios! Sí, soy un asco, ¿no? Aquí no pasa nada de eso porque son más personas más o menos de la edad. Exactamente. Entonces, pues, Richard ha estado patrullando la ciudad. Él no tiene poderes, pero el traje le da esos poderes. O sea, incluso le ayuda a pelear incluso contra criminales y todo ese rollo. En espera de que pues, su papá regrese. ¿Y qué estaban haciendo Peter y Harry? Pasándola muy mal. Sí, quien lo secuestró fue Kraven. Y oh my god, ¿qué te pareció este Kraven, Este es un gran Kraven. ¿Verdad que sí? O sea, sí mantiene mucho sus raíces de, o sea, todo el tema de la casa y todo ese rollo. Y que todo el tema de Rusia. Pero... este es un desgraciado. O sea, digo, jamás. Creo que Kraven en los. El Kraven clásico tenía un poquito más de honor. Pero este sí es un desgraciado. A toda regla, ¿eh? De hecho, voy a decir esto. La verdad es que los villanos en Ultimate Spider-Man son geniales todos, ¿eh? Sí. No hay uno que sea aburrido. Que menos brilla es Mr. Negative. Qué buen punto. Pero hasta ahí lo hacen ver amenazante. Exacto. Todos los villanos son geniales. Incluso los que no son típicamente de Spider-Man, como Moleman. Sí, claro, él es de los cuatro fantásticos, pero aquí no hay en este universo, ¿no? Exactamente, entonces pues se vuelve una suerte de comparsa de Kraven. Me gustó mucho el twist que le dieron a Moleman de que sí están sus moloides y te dan a entender que más o menos es como de ellos, pero no. O sea, es una cosa rara el Moleman. No se ve tan deforme como a veces lo pintan en los cuatro fantásticos. Pero sí se ve rarito. Y el hecho de que él viva bajo tierra, en subterránea, me gustó mucho ese twist. Que básicamente él descubre o se hace dueño de la tierra salvaje. ¿Por qué? Porque él llegó primero. Bueno, no primero, pero esto es mentira. Y es una tierra salvaje, o sea, sí es similar a la clásica tierra salvaje de Marvel, donde pues están, se supone que pues en el Polo Sur y todo ese rollo, donde los dinosaurios nunca se murieron. Sí, más o menos es eso, pero los dinosaurios acá también están raritos, ¿no? No son exactamente nada más una tierra con dinosaurios, hay unas cosas ahí. Por ahí creo que hay un cameo medio de como que de Sauron, pero no es exactamente Sauron, ¿no? Sí, exacto, está bonito. Sí, es una tierra salvaje rarita, lo cual está muy bien. Sobre todo para el tipo de universo que estamos hablando, ¿no? ¿Sabes qué me recordó? ¿Viste Godzilla contra Kong? Ándale, más o menos así. Sí, de esa tierra rara, ¿no? O sea, no a esa escala, pero sí. Que por cierto, ve la serie de Monarch, carnal. Está bien piocha, pero bueno. Ay, se me ha olvidado, pero sí la voy a ver. Sí, vela, está muy bueno. Y sí a Gojira, ¿eh? Con eso tengo. Sí. Entonces, Kraven, o sea, mantiene ese tema de esa temática de la cacería y básicamente los quiere soltar, o sea, los había estado manteniendo ahí encerrados y todo, y los quiere soltar en la tierra salvaje para darles caza, o sea, pero aquí hay un twist. Esto no está sancionado por Kingpin, que es el mandamás de este asunto, ¿no? Sí, esto es literalmente solo para su diversión. Dices, fucking Kraven. Y el hombre topo está ahí como que, pues va, te ayudo, ¿no? Pero no es exactamente, o sea, como que sí le entra, pero sabe que no está bien lo que están haciendo porque va en contra de lo que quiere Kingpin y por tanto el Maker, ¿no? Sí, como que dice, te presto Savage Land, pero pues, voy a vigilar. Pero más que estar, más que estar ahí participando, él está siento que él está como que viendo que no se suba de agua a los camotes. Uh-huh. Sí, exactamente. Hay muy buenas escenas entre Peter y Harry tratando de escaparse. Vemos aquí como que, no me he dado cuenta, pero como que el Spider-Sense no estaba tan desarrollado. Aquí lo desarrolla mucho, lo necesita bastante. Hay una gran escena en la que Harry está rodeado de dos como Velociraptors y Peter le pone la mano así como que, no, tranquilo. Y es como que la contratoma de esa clásica escena de Chris Pratt en Jurassic World, ¿no? Sí. Y digo, ok. Y después montan dinosaurios. Fucking hell, o sea, what's not to like, ¿no? Fíjate que es algo que me gusta mucho de ese rato que pasan en Savage Land. Porque ves las diferencias entre, pues, ser Spider-Man y un dude. Sí, o sea, Peter, pues, tiene más posibilidades de sobrevivir ahí, ¿no? Sí, o sea, Harry será acá cerebrito y todo y demás, pero pues, Peter le tiene que salvar el trasero. Literalmente lo tiene que cuidar. Sí. Sí, o sea, no es que se vuelva una carga, porque tampoco es un inútil, pero en ese entorno literalmente salvaje, pues Peter tiene muchas ventajas, ¿no? Todas las ventajas. Y Peter estaba su objetivo era muy claro. Tenía que, lejos de acabar con Kraven o lo que sea, era escapar de ahí porque quería que su familia estuviera bien. Lo que Harry como que no le importaba tanto. No porque no le importara la familia de Peter, sino porque sabía que su familia, básicamente Gwen, su esposa, iba a estar bien. Sí, o sea, ahora sí que pues, ella está bien, pero... Y aparte Harry es más... Aquí es más extremo, él más bien quería como que, ok, quiero escapar, pero para cobrar venganza, ¿no? Sí, exacto, y es más así de... Pues, hasta creo que hay varios puntos en los que pues tú sí, puedes matar a Kraven, ¿por qué no lo haces, no? Sí, es que es eso, porque pues tienen, o sea, están en peligro de muerte y así como que Peter, tu sentido del honor aquí, ¿no? Es una dinámica muy interesante porque sí nos pone una encrucijada muy interesante a Pete, o sea, y él es... Pues Peter es el pachón, es el héroe, pero pues ¿hasta dónde, no? Tan es así que de repente, cuando tiene un enfrentamiento así frente a frente con Kraven, Peter recibe un disparo y dice, pero ¿cómo es que no? O sea, ¿por qué no pude adivinarlo, no? ¿Por qué mi sentido de arácnido no se activó? ¿Por qué no me quité? Y me encanta el razonamiento de Kraven, es que no era para ti. Sí, iba para Harry. Y aparentemente Harry murió. Dije, oh shit, ya mataron a Harry Oswald. Y ese es el punto más álgido de Peter. Él ahí sí estaba a punto de... Bueno, uno que era pacifista, ¿no? Sí, o sea, de veras que sí le pone una zarandeada a Kraven. Y pues, sí estuvo a dos de matarlo, ¿eh? Pero lejos de eso, pues sí, logra escaparse. Mientras que su hijo Richard... ¡Ay, Richard! Pues, chamaco, a final de cuentas, ¿no? Porque él estaba haciendo spy, él estaba tratando de hacer las cosas pachonas con el traje, que se habla bien con el traje, ¿eh? Sí, sí, sí, se entiende. Es como su papá, porque tiene como sus patrones de pensamiento y todo, ¿no? Pero diferente, pero ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar con el Parker Locke? Que se tiene que encontrar con la peor persona en el peor momento posible. Y no nos referimos a un villano canijo, no me refiero, no sé, a Venom o algo así. No. A Felicia, una muchacha más o menos de su edad, atractiva, ya valió el pobre Squinkle. Básicamente sí. De hecho, Felicia lo ataca pensando que es Spider-Man, porque dice, oye, pues por tu culpa mi papá quedó paralítico y no sé qué, ¿no? Pues que ves que quedó muy mal herido el Black Cat original, ¿no? Sí. Y ella dice, no, pues ahora quiero venganza, ¿no? No, pero no soy yo. O sea, lo conozco, pero no soy ese Spider-Man. Dice, ay, eres un chavito. No soy tan chavito. Ay, pues tú tampoco eres tan grande. No soy tan grande. Entonces como que empieza a haber ahí un romancillo. Y dije, no, esto no va a acabar bien. No, por supuesto que no. Sí, dije, de una u otra forma, esto no va a acabar bien. Lo vemos después, en posteriores entregas del cómic, vemos que se la pasa chateando con ella, dándole información. Dije, no, ya la regamos, ¿no? Sí, de niño, ¿qué parte de este...? No, pero tú no entiendes. Dije, nada, está bien. Dije, ese foreshadowing, dije, bueno, ni tan foreshadowing, ya sabía yo que por dónde iba el asunto, ¿no? ¿Qué le hacemos al cuento? Sí, claro. Es que miren, hay Spider-Man, hay Black Cat, ¿qué tenía que pasar? Sí. Y la gata negra siempre es de mala suerte, ¿no? Uf. Es the bane of the Parker existence. Y mientras eso pasaba, Peter logra salir de ahí, o sea, dentro de los números, logra escapar, llegar con su familia. Llega con Mary Jane y Mary Jane de Peter, o sea, por fin apareces, ¿no? ¿Qué pasó, no? Dice, estamos en peligro, patas pa' qué las quiero, ¿no? Aplicar el protocolo, ¿cómo le podríamos decir? No lo sé. El chiste es que se largaron y se van como que a la locación más remota que pueden encontrar. Es como Arizona, ¿o dónde están? O sea, y un Arizona, de esos lugares horribles, ¿no? En un trailer park, bien en un trailer park, de hecho, ¿no? Ahí se llevó a toda su familia, el buen Peter, en fin. Ya hasta habían hecho ahí amistades con otros, que dicen, tiene unos que tenían como que chances de hacer como llamadas por radio una vez al poquito tiempo. Estaba el loquito que creía en ovnis, o sea, puro weirdo, ¿no? Pero pues se llevaban chido con ellos, ¿no? Total. Y mientras hay un misterio, hay un misterio que se empieza a revelar. Sí, es que Harry no andaba muerto, solo andaba de parranda. Exactamente. ¿Y quién es quien lo está ahora escondiendo, ayudando y trabajando con él? Ni más ni menos que Misterio. Pero y juro que es donde yo quedé de. ¿Eh? Y cuando voy a ser súper honesto, eso fue, como yo esas partes las leí mes a mes, uh-huh. Ese fue el detallito que para mí sí me quedó de, o sea, después de que se da ese reveal de que pues, Harry estaba vivo y de que estaba trabajando con Misterio y todo, dije, ¿what? Y al siguiente mes que nos enteremos de qué onda con Misterio, me quedé también de, oye, this was a thing, holy shit. Sí. Porque, bueno... Esa parte se siente algo desconectada. Si la lees en sueltitos, esa parte es la que... creo que es la que se siente más desconectada de todo el cómic. Pero bueno, pues, una por otra, ¿no? Y es que, de hecho hay un número que pasamos enteramente entre Harry y Misterio. Que aquí lo que hizo Hickman se me hizo muy bueno. O sea, muy, muy adecuado al tema de Misterio, porque siempre ha sido... literalmente un personaje muy misterioso que ha tenido diferentes visiones y encarnaciones a lo largo de la historia de Spider-Man. Y es un personaje que luego se nos... como que, ¿sabes qué? Que me acuerdo mucho de aquella historia de Diablo de la Guarda, que siempre lo tratan de un chiste, pero realmente no es un chiste, ¿no? No, puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Y acá el twist con Misterio es que no es uno solo. Es como que los Illuminati, Misterio. Exactamente, los magios, ¿no? Básicamente, hay varias personas que, de hecho, el pertenecer como a esa sociedad del Misterio se hereda de padres a hijos. Uno de los miembros, de los integrantes de este clan de Misterio, podríamos decirlo así, era Arthur Stacy, el papá de Gwen. Sí, y ella heredó el puesto, pues. Así que ella es Misterio, pero no solo ella. Sí, cuando nos vamos enterando quién es más es Misterio, me quedé de holy shit. Mendigo Hickman, esa sí no se la adiviné ni de broma. Sí, no. Está la identidad clásica de Misterio, está Quentin Beck, o sea, el Misterio clásico que todos conocemos, pero hay más personas detrás de la pecera, ¿no? Entre ellos ay, ¿cómo se llama? Robbie Robertson. Sí, o sea... ¿Y te acuerdas cómo lo conocimos en este cómic, en esta historia? En el Bugle, ¿no? Pero dándole información, del paper, a los futuramente dueños del paper, ¿no? Sí, o sea, y él siente así de, no, pues es que pues ya estoy por retirarme, ni modo de ponerme al brinco, o sea, como que acá más, siento más Mick, y después nos enteramos de, holy shit, este dude es Misterio, uno de parte de ser Misterio, damn. ¿Y sabes qué me encanta de esta versión de Misterio? Es el Rogue. Es el Rogue de esos, de los lugartenientes de Kingpin. Sí, como que te da la sensación de que... como que Misterio siempre tendría que ser un poquito más... pues más así, más más siempre viendo por sí mismo que por los objetivos de algún otro. No sé, me encanta esta versión de Misterio simplemente. Sí, sí, la verdad. Me encanta que a través de él vemos que esa estructura de poder que el Maker creó y que Kingpin cree que tiene tan perfectamente afianzada es una ilusión. Por cierto, ¿no? ¡Qué curioso! ¡Qué bien bajado ese balón, Sí, te salió de churro, pero está bien. Sí, ¿no? ¡Qué fantástico! Me gustó. Verdaderamente le empieza a hacer ver su suerte a los lugartenientes de Kingpin, al propio Kingpin. Y de hecho, una de sus primeras víctimas es Kraven. Sí, porque miren, a ver. Imagínense que ustedes son Gwen Stacy, que están viendo a su viejo siendo torturado, siendo rebajado, que lo ningunean, y que de repente es de, ay, y ahorita se lo van a echar. A ver, todo tiene su límite. No, obviamente no es como que no era la mejor idea de, ay, pues tenemos que tornarnos a Kraven, pues ni modo, a ver con qué lo reemplazan. Había muchas aristas al respecto. Pues también llega un momento en el que uno se cansa. Esta Gwen en su papel de Misterio, o sea, evita que porque Kraven le disparó en la cabezota a Harry con una pistola, pero pues bueno, siendo Misterio puedes hacer que parezca que eso pasó, pero en realidad no pasó, y termina por ella dispararle en la cabezota a Kraven así, sin miramientos. Hay muchas cosas muy poéticas de eso. ¿Te acuerdas? Me remito otra vez a Diablo de la Guarda. ¿Te acuerdas cuando Quentin en esa historia se suicida, se da un tiro? Es de, esto lo aprendí de Kraven, y ahora acá es un misterio matando a Kraven. Ah, ok. Ok. ¿Qué esa línea de diálogo de Kevin Smith en su momento de esto lo aprendí de Kraven? Ah, siempre me dio como ñañaras, dude, o sea... Ah. Sí, sobre todo porque estábamos hablando de yo creo que una de las mejores historias de Spider-Man, ¿no? Sí, sí, sí, cuando Kraven estaba muerto, o sea, Kraven's Last Hunt, ¿no? Y que haya, o sea, y que haya un dude que estaba tan, pues ya tan ido, ya no lo podíamos recuperar como a Quentin Beck, que simplemente se dedicó a hacerle la vida imposible a Matt Murdock, porque sí, porque no podía hacerlo con Spider-Man, y al final de, hasta el final de su vida es de, pues, ni siquiera ahí me voy a ver original. Holy shit, Beck, sí estabas muy ido. No, estaba muy poderosa esa historia, la verdad. Y ahora que tú, o sea, digo, no sé si era la intención de Hickman, seguramente no, pero para mí fue muy poético que ahora una versión de Misterio, Gwen Stacy, acabara con la vida de Kraven de un disparo. Y digo, oh, ok, nice. Sí, y Kraven está muerto, como el dodo. Ah, sí, sí, no hay falla. Bueno. No sabe, bueno, parece que sí está muerto, ¿no? Sí, uno nunca sabe, pero parece que sí. Y, de hecho, pasamos creo que todo un número entero con Gwen, como Misterio y Harry, básicamente haciendo Black Ops. O sea, poniendo a pared chayotes a Mr. Negative, por ejemplo, ¿no? Sí. Digo, que es lo que menos brilla. Realmente lo que lo vemos hacer en este arco es parir chayotes y irse a quejar con Kingpin. Exacto, ahí de negativo no. El dude, ¿no? Sí, voy a ser honesto, ahí sí es donde me quedé de... O sea, me habían dado pues buenos indicios de todos los demás, pues los demás Sinister Six, ¿no? O sea, el Black Cat original, que pues bueno, pues porque era ser humano y algo grande de edad, pues sí, le terminaron dar en la torre, pero ok, Kraven que era una amenaza, Misterio que pues ya vimos cómo es Misterio, así de, oh, holy shit, este de veras es un misterio, el Mole Man que lo sientes muy, pues muy desapegado, porque él está feliz con Subterránea, pero tienes esa sensación de que como no lo conoces es peligroso, no sé, acá todo estaba canijo. Y luego ves a Mr. Negative, que a través, o sea, que güey, o sea, sí, tampoco es como que Gwen y Harry sean unos inútiles, no, pero, o sea, ellos están deshaciendo su operación de a poquito, y lo único que puede hacer el pobre imbécil es ir a con Kingpin de, oye, tira paro. Me están bajando el changarro, haz algo, ¿no? Hazlo tú, ¿no? Ese es el fregón, según. Te voy a decir una cosa, yo nunca he tenido como mucho cariño por Mr. Negative en la vida, ¿eh? O sea... Yo lo conocí por el videojuego de Sony. Ok, yo por unos cómics de Spider-Man de hace unos años que la verdad eran bastante malitos, ¿eh? Pero... pero oye, va a estar en boca de todos yo creo que el año que entra, porque entiendo que es uno de los villanos que va a salir en la película esta de Brand New Day de Spider-Man. Sí, va a estar en la boca de todo el mundo. Pero sí, tampoco tengo el gran apego por él, ¿eh? Sí, exacto. Creo que una vez hasta infectó de negatividad a la tía May. Así como que, come on, dude. Ok. ¿Cómo come on, dude? Sí, exacto. Pero por eso mismo digo que, pues, qué mal, ¿no? Que pues, el personaje que sale muy mal parado. Pero pues necesitaban a alguien aquí en echarle aquí en hacerle la vida de cuadritos, ¿no? Y pues, no es fácil fuera de Mr. Negative, ¿no? No lo veo mal. Pero sí, pero digo, de todos los Sinister Six es como que el más. A mí se me hizo el más patético de dude. Toma las riendas de tu changarro y haz algo, ¿no? Pero bueno, está bien. Oye, también, algo que me gustó de también pasamos mucho tiempo con Gwen y con Harry. Pues enteramos de varias cosas, ¿no? Que él tenía ciertos protocolos para proteger a su esposa en caso de que algo le pasara. Y que Peter, pues, jamás los tuvo porque no sabía quién era. Pero ahora que ya saben quién es y quería como establecer protocolos para eso, quien es como su... que ejecuta sus planes es Octavius, ¿no? Y... de hecho, se va a vivir al departamento abandonado de Peter. Bueno, es un relajo ahí, pero bastante bueno eso, ¿eh? Sí, pero es ese tipo de cositas, fíjate, a ver. Y de veras no es como que se... Ay, perdón, no es como que se la quiera sobar demasiado a Hickman, pero... Nos enfocamos tanto en... A veces siento que, sobre todo en los cómics de Marvel, y dice, nos enfocamos tanto en la acción superheroica... Que ese tipo de cositas extra que hablan mucho de un personaje, que dan un poquito a veces de respiro a la historia, que la hace más, si no interesante, por lo menos le da otras aristas que no hubieras visto. O sea, el hecho de Harry tiene todos esos protocolos y bla, bla, bla, y que se preocupe también por aplicarlos con Peter y que lo veamos. O sea, todo eso que normalmente no vemos de la vida superheroica, porque lo que normalmente nos presenta Marvel y DC es cómo se dan guamazos, lo cual no está mal, uh-huh. A mí me gusta. Pero a veces ese tipo de cositas es de, holy shit, dude. Te sientes reivindicado porque dices, sí, alguien lo está pensando, ¿no? Exacto, y le da carnita, ¿no? Es que mira, dentro de toda la estupidez superheroica, son dude con la fuerza de una proporcional de una araña, bla, bla, bla, bla. What a load of bullshit, ok. Pero dentro de eso, dentro de esa suspensión de la realidad que debemos hacernos cuando leemos cómics de superhéroes, pues está padre cuando vemos ese otro lado. Yo digo que por eso cómics como que tienen esa perfecta mezcla entre superhero bullshit y cosas muy mundanas, Miss Marvel de J. Willow Wilson, Moon Knight de Dave McKay, ¿Qué otro tengo aquí a la mano rápidamente? Poison Ivy. Poison Ivy. Poison Ivy. De J. Willow Wilson también. Sí. Ese tipo de cómics que sí vemos mucho de las cosas acá raras y fenomenales que nos encantan en los cómics. Pero vemos también ese otro lado, no exactamente mundano, no siempre quiero decir que sea mundano, pero pues es otra cosa que sostiene el mundo superheroico, ¿no? O sea, en el caso de Poison Ivy, pues sus broncas, poliamorosas con Janet, y que Janet, la pobrecita tiene, si no ha ido el último de Poison Ivy, pobrecita de Janet, pues, ella siente de, pues ya me quedé con Ivy, ya qué, o sea. A esto llegó mi vida, ¿no? Es más fuerte que yo lo que siento por ella, y no me quiere, ¿no? Bien que me tira la desgraciada, pero no me quiere, Janet, ten algo de respeto por ti, hija, ¿no? En fin. Ese tipo de cosas, o la relación de Kamala con sus papás en Miss Marvel y con sus amigos y todo, que le daban tanta vida al cómic, es genial. Y me encanta que Hickman haga eso en un mundo honestamente bien distópico, ¿no? Sí. Y sabes una cosa, ese tipo de, como es esa carnita de lo que ocurre fuera de las capas y las mallas, es lo que era Marvel. Uh-huh. O sea, era la telenovela de Peter, Gwen Stacy, Mary Jane. O la telenovela de Scott Summers, de Logan y Jean Grey, ¿no? O sea, todo ese tipo, claro, regresabas por la acción superheroica, pero decías, a ver qué va a pasar, ¿no? Todos regresábamos por la telenovela. Todos queríamos que pasara con Kitty y Peter. Nada, al final, pero queremos ver. Exactamente, o sea, Y Claremont lo sabía, por eso nos tenía ahí, ¿no? Como mensos, ¿no? Pero bueno. Sí, que bueno. Mira, a ver. Ahí viene otro hot take. Llega un momento en que el Will Day, One Day ya no da para más, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, vaya, hasta los más Will Day, One Day de la historia, que es Lois Lane y Superman, ya tuvieron una resolución, ¿eh? Es cierto. Miren, o sea, creo que los segundos Will Day, One Day más canijos de toda la historia de los mutantes era Gambit y Rogue. Ya están casados y casi casi tienen hijos, ¿eh? Sí, así que... Y está bien. O sea... Está bien, exacto. ¿Y saben qué? Es que no le quita nada a los personajes. Es más, da oportunidad para que crees otras cosas pachonas. Exacto, pero no. Nos gusta el Spider-Man... Loser. Sí, no, por eso es que amo Ultimate Spider-Man, caray. De verdad. No, hombre, bocanada de aire fresco. Y de hecho, la relación acá con su familia está bien interesante también porque los tiene, o sea, a todos se los llevó a esconderse, menos a su tío Ben. Su tío Ben y Jameson siguen con el paper y de verdad es que, mira, o sea, te lo pongo así, o sea, Peter y Harry sí se dan de cate, los vemos incluso por ahí. Llega un punto en el que se reúnen nuevamente de que ya saben que sí está vivo y toda la onda. Se ponen a pelear contra malhechores, ¿no? Es lo que hacen. Se tranquean a Shocker porque, claro que a Shocker. O sea, es un clásico. Rite of Passage de todo Spider-Man. Sí, ¿verdad? Tienes que darle en la torre. Si no le das en la torre a Shocker, no eres Spider-Man. Shocker ya está, sabe, ¿no? Es de... Ay, me tocó la tranquilidad de Spider-Man. Viene y después me dan, mi canasta de fruta por mi esfuerzo o algo así. Sí, sí, básicamente. O sea, y la verdad es que también escritor de cómic que agarra a Spider-Man, en algún momento lo pondría con Shocker. ¿Sí o no? O sea, 100%, ¿eh? Pero vaya, Peter y Harry sí. O sea, por supuesto se van a dar recates y todo. Pero ¿sabes quién también tiene los tamaños así de oro y de acero? Ellos dos, Jameson y Ben Parker, ¿eh? Holy shit, hay una escena bien intensa donde el Kingpin los va a amenazar. ¡Ay! Y dije, ¡ay! Dije, que ni pasa en la realidad, ¿no? No nada más Ben y Jameson, they stood to do, they stood, stood tall y todo. No, nada más se le pusieron el brinco. Ya cuando se ve a Kingpin y que no logra nada de la fregada, me encantan los diálogos. O sea, es que Hickman tiene ángel con los diálogos. A Ben Parker así de, no, es que tengo que seguir con esto porque yo voy a ser el que escriba el obituario de ese infeliz, ¿no? Es de, oh, así de, ay, no, o sea, pelotudo, o sea, así necesita, o sea, como que los quieres ver triunfar, caray, ¿no? Hay una parte de mí que quiere que se muera la tía May y regrese Ben Parker en el universo normal, ¿no? Pero bueno. Ah, que por cierto, con quien Kingpin tiene ahí su, o sea, que es su enforcer, pero en la parte administrativa. ¡Es Wesley! ¿Eh? Existe también en este universo, eso está padre. Pero aquí hay un detalle, porque Wesley resulta que es otra de las entidades de Misterio. Y, ¡oh! Betrayal y todo el rollo. ¿O a quién? ¿A quién estará traicionando? ¿No? Es ahí donde yo tengo miedo. O sea, que realmente esté del lado de Kingpin. O sea, esa lealtad, sí, que le conocimos, sí, así. Es un doble agente el infeliz, según yo. Ah, dude. Sí, sí podría ser, ¿eh? O sea... O sea, porque aparentemente está comprometido con la sociedad del misterio. Oye, es como el de South Park, ¿no? Misterion, que no sabías quién era, ¿no? Pero... ¡Oh, Dios! ¿Cómo era? Kun and Friends, ¿no? Se llamaba esa saga, ¿no? Friends, sí. Pero si no lo han visto, está muy chido. Y se revela quién es Misterion en South Park, pero... que no lo había relacionado. O sea, que aquí tenemos esa... múltiples personalidades de Misterio. Wesley es parte de todo ese rollo. Pero sí, ¿es al lado de quién está? Y es que me pongo a pensar, por ejemplo, en la serie de Daredevil. O sea, él, hasta su último minuto de vida en la primera temporada, le era fiel a Fisk. Literal, hasta la muerte. Sí, a manos de esta... De Karen. Oh, shit. Qué gran escena también. Por todo. Ah, Deborah Ann Wolfe en esa escena. Uf, fantástica. Deborah Ann Wolfe en general. Esa mujer es una maravilla, ¿eh? ¿Eh? La poquito que la vimos ahorita nuevamente en Daredevil Born Again. Pues digo, yo tenía un poquito más fresco de ella porque hizo un gran trabajo de voz para God of War Ragnarok. ¿En serio? Era la madre de Loki y esposa de Kratos. Oh, ok. Y cuando, o sea, en el primer juego, cuando la conocemos, en realidad ya estaba muerta. Y todo lo que conocemos de ella es a través de flashbacks y demás. Y es un asunto muy, muy nórdico, muy vikingo el asunto este de su mitología. Es fenomenal. Ella es un trabajo que qué bárbaro. Es una maravilla. Estamos privilegiados de poder conocer su trabajo. ¿Viste ese video cuando está con John Bernthal y lo pone a jugar rápidamente Dungeons and Dragons? Sí, ¿cómo no? ¡No manches! O sea... ¡Damn, dude! O sea, y aparte, le gusta todo ese rollo. ¡No! Sí, ella es Dungeon Master. Ella es amiga de estos dudes de Critical Role. ¿En serio? No sabía eso. ¿No? Ha estado en algunas de sus campañas. No sé si toda la campaña, pero... varios episodios hayan dado ella. Oh, ha hecho personajes y todo. ¡Guau! ¡Qué chido! No me sabía esa, ¿eh? Está bueno, ¿no? Mira nada más, o sea, ¿quién lo diría, no? O sea, con los roles que luego tiene, los papeles que le dan, o sea... Mira, ¡qué chido! Me gusta esa faceta también de ella, ¿eh? Sí, por eso te digo que siempre que tenemos el privilegio de ver a Deborah Angul en algo es de holy fucking shit, yeah. Wow, pero sí, y te digo, ella fue quien acabó, su personaje de Karen Page acabó con la vida de Wesley en Daredevil, fiel hasta el final a Fisk, es lo que nos pone a dudar acá, de qué lado están, ¿no? Precisamente por el antecedente, yo digo de no, he's kind of a dude. Sí, exacto, sí. Sería una grata sorpresa que no lo estuviera tanto. O sea, que viera que realmente el mundo que les ofrece el Maker no está chido. No sé, pero... Parker Locke, I don't know. Es que no sabemos. De veras, los misterios están buenos en la línea Ultimate. Híjoles, con razón no puedes dejarlo acá de cada mes. Ahora me entiendes, o sea... Es mi fin. Mira, a lo mejor, quizá... Digo, no lo hago, pero quizá... pudiera dejar Ultimate Spider-Man. No puedo dejar Ultimate X-Men mes a mes. A pesar de que de repente es de... Siento que aquí ya se saltó en algo la señorita Peach Momoko. Te lo explican como 2 meses después de... Aún con eso, no puedo dejarlo. Fíjate que algún día... ¿Sabes cómo me encantaría que lo recopilaran después? Digo, eventualmente. Que lo hagan un tankobon. Oye, de veras, ¿eh? Estaría muy bonito. Yo así se los compro, güey. O sea. Vi una entrevista de ella que... La entrevista la hace un dude en inglés de Estados Unidos. La tiene que hacer con el esposo de Peach presente y Peach trabaja. O sea, Peach trabajando. Uh-huh. Y su esposo era quien traducía porque ella casi no habla inglés. Sí, no. Te lo confirmo. Cuando tuve el gusto de conocerla, que vino a la mole, lo más básico, así como thank you, y así, cosas así, no sé, muy sencillito, ¿no? Entonces, o sea, de veras no puede ser más auténtico es un manga de X-Men que esto. 100%, esto sí. Entonces, de veras ameritaría una edición así en Tankubo, por supuesto. Oye, ¿sí es que la estaban entrevistando y ella seguía chambeando? Sí. Porque acá en la mole hacía lo mismo. O sea, sí te firmaba y todo eso, pero mientras seguía haciendo commissions y haciendo páginas y todo, ¿eh? Sí, como que se la vive trabajando la señorita Momoko, temo por ella. Sí, pero no. Era bien persona, o sea, ella contestando bien y de buenas, o sea, nada de que ahorita te pongo atención. No, no para nada. ¿Sabes también quién es así? Que me cayó súper bien. Sana Takeda. ¿Japonesa también? Sí, y bien amable también, bien a todo dar. De veras que yo... Sí, sigo, amargo y conmigo mismo de que... Me pasó como a Homero Simpson y Rambo. ¿Por qué? A ver, no me acuerdo de eso. Hay un capítulo en donde... No me acuerdo por qué sale el contexto de que Homero le dice a alguien de que iba a estar Rambo en un centro comercial y Homero de voy al rato y cuando fue ya no estaba, ¿no? Ah. Yo sí estuve con Sana Takeda de pues voy al rato, total no tiene gente, ¿no? Cuando voy, se viene de comer y después ya me tuve que ir. Y tú, ah. En fin. No, qué mal rollo, pero sí, te puedo decir que la verdad sí, muy, muy amable y también muy, muy trabajador, hasta seguía haciendo sketches y... Güey, para haber hecho Monstres y Night Eaters al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo, paraba uno y seguía con el otro, pero, o sea, uno tras otro sin parar, está canijo, ¿eh? Sí, que por cierto, Night Eaters es de esos casos que decíamos al principio, donde es, te hago entregas de tomos, a ver cada cuándo y ahí está la historia, ¿eh? Y jaló bien, ¿eh? Ya acabó, por cierto. Acabó, por cierto, sí, ya. Y cada libro era más gordo que el anterior, ¿eh? Ay, perdón. Por si faltara algo, ¿no? Yo creo que ya al final esta Marjorie es de, oye, pues, como que nos tenemos que echar otro. No, ya échale todo, ¿no? Sí, estoy preocupado porque el proyecto está avanzando demasiado. Ah, tú no te preocupes, señorita Liu, va como si jala, ¿no? Sí, ándale. Oh, my God. Pero bueno, volviendo acá con Ultimate Spider-Man. Al final de todo ese arco, sí se reencuentran Peter, se reencuentra Harry y dicen, ahora sí, les vamos a llevar la pelea y todo va a estar bien pachón. Sí, claro, ¿cómo no? No contaban con que el hijo pródigo de Peter, chamaco calenturiento, la iba a regar. Pero big time. Porque, mira, eres un chamaco calenturiento de 15 años. Y una muchachita de unos 16, 17 años, poquito mayor que tú, pero no tan mayor, le habla por teléfono y dice, necesito que vengas, pero ya, ¿qué vas a hacer? Ah, pues claro. O sea, más tardas en leerlo que en estar corriendo como imbécil. Para ayer, ¿no? A mí me pasó, ¿eh? O sea, yo no estoy hecho de piedra. Y definitivamente no era un genio yo. Entonces, pues ahí va el pobrecito menso de Richard. Si de algo le está pasando a Felicia, tengo que ir a ver. ¿Qué pasó con Felicia? Le pone un 4. ¿Eh? Cuando el momento en el que llega Richard, ahí donde estaba Felicia, Felicia estaba... Eso sí, hay un detalle muy interesante con ella. Ahí estaba Kingpin. Y es de, ah, chamaco, te voy a poner en la torre, ¿no? Y es Richard es de, Felicia, guay, ¿no? Pues no más. Así, esa es mi naturaleza, ¿no? Están hechos lágrimas. Se me hace que no lo hizo a propósito. Sí, puede ser que no, ¿eh? Pero porque hasta lo dice, es mi naturaleza, ¿no? Algo así, es su última línea de diálogo ahí, ¿no? Uh-huh. No sé que más bien el Kingpin amenazó a su papá, a ella le vale un cacahuate para su papá. Es muy probable, a lo mejor sí lo tuvo que hacer, pero pues la traición, pero, todo sí, eso. Pero el resultado es el mismo, ¿no? ¡Ay, traición! Sí, o sea, ya me la veía venir, pero dije, esto va a fallar espectacularmente, no me imaginaba cómo, ¿eh? Quizá duele más porque está la duda de si de veras era auténtica Felicia o no, ¿no? Sí. Y mira, ahí tengo el número 19 esperándome, pero no lo sé. O sea, yo sigo esperando para hacer el que sería el siguiente, el último TPV, ¿no? ¿De ser el último? Hasta el 24 ya acaba. Yo obviamente ya leí el 19. Yo tenía razón en algo y en unos meses cuando hagamos el review final de Ultimate Spider-Man, yo voy a decir, yo tenía razón y lo voy a restregar en la cara de todo el mundo. Y no es respecto a Felicia, no, es otra cosa por completo. Ah, interesante. Pues yo me debatiré de aquí en ese entonces si me lo voy a leer mensual o no, no lo sé, Rick, pero la experiencia está interesante, Qué gran cómic es Ultimate Spider-Man, se le va a extrañar, ¿eh? Oh, sí. Y sabes también, no hemos mencionado mucho, pero en esta ocasión el arte nuevamente se volvió a dividir entre dos artistas, Marco Checchetto y David Messina. Diferentes entre sí, incluso la paleta de colores se ve un poquito diferente, se ve más un poquito más brillante con David Messina. Pero no desmerece, o sea, no te aburre incluso ver el arte de David Messina, ¿eh? No, y como que tratan de dar, o sea, sin querer copiar a Checchetto, como que sí darle un llegue al estilo. Uh-huh. Para que el lector no lo sienta. No sienta el golpe, pues. Aunque siento que su línea, el trazo de Messina es como más limpio, ¿no? O sea, como que Checchetto a propósito lo hace así, como que tiene más es un poquito más sketchy, las líneas no tan definidas. Como un poquito como Sean Gordon Murphy, pero menos. O sea, Sean Gordon Murphy es un poquito más cartoony en algunas cosas. Checchetto se me hace muy correcto en sus proporciones y todo, pero como que su trazo es más, no quiero decir sucio, porque no lo es, pero es más, un poquito más suelto, más, como que ese saborcito que si es tinta o si es carboncillo, no sé si lo sea o no, si sea trabajo digital, Y Messina es como línea muy, muy limpia, ¿no? Como Phil Noto. Como Phil Noto, ándale, exacto. Sí, sí, sí. Recuerdo mucho, o sea, me recordó como si Phil Noto tratara de dibujar estilo Quequeto, así hubiera salido ese trabajo de Messina en particular. Seguramente es más o menos por ahí va el asunto de Messina debe tener su propio estilo. Y dices, bueno, pues para que no sienta feo el lector, le voy a dar acá un llegue al de Quequeto, ¿no? Ándale, sí, exacto. Pero me gusta que incluso, no sé si es el mismo colorista, en cada número, no me fijé. Pero siento que incluso la paleta de colores que usan con Messina es un poquito diferente a la que usan con Quequeto. Que Quequeto es más, más gritty, o sea, es más como que es una paleta muy adecuada para sus lápices. Sí. A ver, déjame ver. Porque según yo creo que son, si es el mismo colorista, la verdad, kudos, porque pues, se acopla muy bien a cada artista, A ver, por ejemplo, en el 13 era Quequeto y ¿dónde andas? ¿Dónde andan los créditos en Ultimate Spider-Man? Creo que es al final, ¿verdad? Sí, ya ves que eso es muy Hickman de su parte, ¿no? Siempre va todo al final, ¿no? Bueno, o sea, nada más la superestrella Matty Wilson, ¿no? No más. Así humildemente. Y luego el 15, que fue el de Cena. Vamos a ver. ¿Dónde andas, canijo? A ver, por aquí. Al final. Deja saco mi grapita. Es... ¡Ay! ¡Es Matty Wilson! No me sorprende. Que el dude sea tan camaleónico. Pues sí, bien, mis respetos, Sí, porque lo hace ver diferente, pero no. Sí, porque hasta incluso el color de... Estoy viendo unas escenas donde se ve el color del traje de Peter, que está junto con su hijo. Es un rojo diferente al rojo más quemadito, ¿no? Que le pone cuando es Quequeto. Sí, este se ve más clásico. Ajá, sí, más un rojo... Rojo más Marvel, ¿no? Más de su logo. Un rojo Marvel, sí, por ahí va. En cambio, sí, cuando es el trazo de Quequeto. Sí, pareciera que es un poco más opaco. Pero en realidad no es más opaco, no sé cómo describirlo. Está chistoso. Sí, porque juega mucho con las líneas, con el trabajo a línea que hace Quequeto. Entonces, pues, como dices, no hay sorpresas ahí. Matty Wilson es todo un profesional del color, ¿no? Es fenómeno el dude, pero bueno. Hombre, redondo el condenado cómic, por donde quieran verlo, Sí, sí. Por cierto, se sigue publicando en español, se sigue publicando Panini. Creo que ya van a publicar el segundo tomo. Creo que ya salió el segundo tomo. Ese tercero, quién sabe para cuándo. Panini lo está publicando de manera medio extraña porque están publicando de manera simultánea los TPBs y las grapas. O sea, porque pues, obviamente les dio. Se vende. O sea, el condenado cómic se vende solito. Ese es el asunto, ¿sí? Sí. Si hubieran querido hacer la... Lo pueden conseguir. Mándeme. Lo pueden conseguir en la versión que quieran. Sí, sí, sí. En TPB, en sueltos, en inglés, en español. Y si para mí hubiera querido hacer la salvajada de publicar la cantidad de portadas que hubo del número uno, se hubieran vendido, ¿eh? Es por eso que siento que hay una posibilidad de que Marvel no se anime a terminar por completo el universo Ultimate actual. Sí, exacto. Pues deja dinerito, ¿no? Así que... Que también yo estoy así de, I don't know, dude. Sí, dejen lo que acabe, pero... Pero Ultimate X me va a durar 1000 números, ¿no? Sí, tiene que ser tan larga como Dragon Ball que estoy viendo aquí enfrente de mí, ¿no? Como One Piece o algo así. Ándale, así, till you're 90. No, no es cierto, ¿no? No. Que fíjate, que hay rumores, ¿no? No sé qué tan cierto sea que sí. O sea, si el universo Ultimate de Hickman va a tener su cierre, probablemente continúe de manera diferente, o sea, incluso tal vez sean otros personajes, no sé, pero que según el arquitecto al que le están como que echando el ojo para que lo haga, sería Dennis Camp. Es que está haciendo pura maravilla con la lechera en Ultimates, ¿eh? Entonces, me haría mucho sentido. Ahora, si solamente se quedara un título como Ultimates en otra encarnación, otra cosa, pero con lo que haga Dennis Camp, sí, la neta es que sí, ¿eh? Dios, ya no sé, de verdad ya no sé. Sí, está difícil, o sea, porque por un lado dices, sí, Mira, yo lo que espero es que sí le den un buen cierre. Y si quieren continuar con otra cosa, adelante, pero cierren esto. Porque está muy, muy bueno que tenga un principio, desarrollo y final en un en algo tan bien pensado, tan bien planeado. Vaya, que no se le salga de las manos como Krakoa, ¿no? Ay, ay, ay, Krakoa, me dueles porque prometía, hiciste cosas tan buenas. Honestamente se acabó muy rápido. No me refiero al final de este, como sea que se haya llamado, no, me refiero más o menos por ahí cuando llegó lo de Sins of Sinister. Ay, honestamente, para mí acabó, ¿eh? Sí, ahí te bajaste del barco, ¿no? Sí, dije, ok, this is fucking dumb, adiós. Que por cierto, ya lo va a acabar Panini, ¿eh? Creo que falta, en el mes de septiembre sale el tomo 52 de su... Holy shit. Que no es todo, ¿eh? O sea, no es una colección así completísima de toda la era Krakoa, no. O sea, dejaron cosas fuera, pero también no todo es bueno, o sea que... Mira, tuvo sus bemoles. Al principio empezó que bárbaro. Pero de las cosas que a mí, o sea, nadie puede decirme que fue algo malo. Ah, cómo revivió de personajes que no se debían de haber muerto en primer lugar, ¿eh? Sí, exactamente. Porque cómo. Eso es lo malo de los mutantes. En el momento en el que necesitabas como que un boost de ventas, ¿qué mutante está vivo y coleando y feliz ahorita? Ah, se lo vamos a matar, ¿no? Sí, que sufran un poquito los lectores, ¿no? Que por cierto, cada vez son los más mutantes carismáticos, en fin. Déjame decirte que, hablando de la colección de Krakoa, digo, ya, como dices tú, ya acabó la misa, ya se puede. Ya se pueden ir, sí, ya estuvo. ¿Ves que te digo, Panini lo va a acabar con tu tomo número 52? Pero en Estados Unidos sí lo van a reimprimir todo. Y este mes creo que ya salió o va a salir el primer tomo de Age of Krakoa. Así se va a llamar la saga. Que van a ser por ahí lo comentó el Uncanny Omar, que van a ser 10 omnibuses. 10 omnibuses. Mira, alguien seguro por completista los va a querer todos. No todo es bueno. Yo no me los aventaría. ¿Ya para qué? Ya lo tengo, gracias, ¿no? De alguna u otra manera. Pero 10 omnibuses, ¿sabes? El único caso de Marvel que en Estados Unidos que han publicado 10 omnibuses de algo fue de Conan. Holy shit, ni siquiera de sus personajes. No, o sea, y acabaron toda la serie de Conan clásico, de Roy Thomas, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo acabaron en 10 omnibuses. Es un resto, ¿eh? Sí, o sea, fíjate, ni Spider-Man, ni X-Men, o sea, no han tenido una serie completa, o sea, por ejemplo, todo Amazing Spider-Man hasta, no sé, hasta la primera renumeración, ¿no? O todo Uncanny X-Men, no ha habido. Vamos en el, bueno, Uncanny X-Men creo que vamos en el hipotético tomo 6, si es que sale. De X-Men, de Spider-Man, vamos también en el tomo 6 de Amazing Spider-Man, pero mejor con Conan, ¿se logró? Damn. Bueno, y ahorita Krakoa. 10 tomos es la meta, así de uff. O sea, mira, yo tengo, según yo, tengo lo bueno y no son ni 10 tomos. Exacto, 10 TPs, ¿no? O sea, serían como, ¿qué? 5, serían como 2 ómnibus o 3, ¿no? Máximo 3, o sea, 3 flacos, ¿no? Ándale, sí, exacto. Anyway, pues a ver cómo queda eso, pero por lo pronto sí, fíjate que sí, en algún momento sí recopilan Ultimate Spider-Man en un tomo grandote y con chunches y todo eso. No sé, luego el Double Deep está bueno, pero 24 números es el número así, el sweet spot para un ómnibus, ¿eh? Mira, no sé Spider-Man, pero si empiezan a publicar diferentes versiones chistosas de Ultimate X-Men, o sea, yo estoy así de, a ver, Marvel, ten mi número de tarjeta, cárgale. Sí, solo inyéctalo en mis venas, dude, ¿no? Y ya ni le preguntes, hijo. Es como con Runaways. Oye, que sale algo nuevo de Runaways. ¿Ya le cargaste a mi tarjeta, hijo? Sí, no. ¿Tienes actualizados los datos? ¿No se está vencido? Órale, ¿no? Órale, va, para que empiece a llegar el cargador. Así es, mi hermano. Pues yo creo que con eso así llegamos al final de este review del tercer volumen de Ultimate Spider-Man, Jonathan Hickman, Marco Quequeto y David Messina. Como dices tú, cómic muy, muy redondo, súper disfrutable. Vamos a ver cómo continúa. No sé si me voy a esperar o no, pero ya lo platicaremos en unos meses más con el final de Ultimate Spider-Man. Se siente chistoso poder decir eso, ¿no? Sí, qué increíble. En fin. Pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.